Bueno, a ver, básicamente no ha habido un cambio muy profundo, tanto es así que esa fue una de las demandas de la Central Obrera Boliviana en el último gran conflicto que hubo. En Bolivia, el modelo neoliberal entró en vigencia en 1985 con un decreto que aquí es famoso por su número, es el 21060. ¿No? Es un decreto que abre, que deja en economía a la suerte de la libre oferta y la demanda, es decir, al mercado, ¿no? Ese decreto ha seguido vigente prácticamente hasta recién en un acto simbólico, este último primero de mayo, que ha sido derogado ese decreto, ¿no? Sin embargo, digamos, por supuesto que el Estado ha estado intentando, y lo ha hecho, a controlar varias empresas estatales. Es el caso, por ejemplo, del fortalecimiento de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que tiene un mayor control de los yacimientos petrolíferos, gasíferos que tiene Bolivia. Lo propio ha hecho, por ejemplo, con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, con Entel, que era antes la empresa del Estado, que había pasado a manos privadas en el proceso de capitalización, privatización en Bolivia, y que ahora ha retornado a manos del Estado. Ha hecho lo propio con la generación eléctrica, particularmente de dos empresas muy grandes que en Bolivia eran privadas y que hoy están en manos nuevamente del Estado.